Vamos a hablar con Daniel Oliveto, él es coordinador de la Cátedra Libre de Abordaje Interdisciplinario de Cannabis de la Universidad Nacional de La Pampa. Muy buenos días, Daniel. Muy buenas noches. Muy buenos días. ¿En qué país vive usted, Daniel? Los cannabinoides. Estoy hablando en un lugar muy encerrado con luz artificial. Muy bien. Sí, así que probablemente por eso se haya cortado también, porque me parece que se había quedado sin señal el teléfono. Ahí perdiste dimensión. Bueno. Siempre se pierde dimensión sin ventanas. He trabajado muchos años sin ventanas y se pierde dimensión. Nada, no tiene ni una sola ventanita esto. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Daniel, contanos cuál es la etapa de este proyecto de investigación en la que están. Bien, esto forma parte de un engranaje mucho más grande que tiende a lo que tiene que ver con que la universidad pueda satisfacer una demanda, que tiene que ver con la alta demanda de cannabis medicinal y que la respuesta hasta ahora por parte del Estado es prácticamente nula, salvo por parte de la universidad, que está buscando, digamos, poder cultivar plantas en el marco de los distintos proyectos de investigación para poder caracterizar las flores con las que se elaboran los aceites o incluso los aceites mismos, como es en este caso. Es decir, el primer proyecto en el marco de la universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que se presenta en torno al cannabis, no es un proyecto de producción el primero, que era lo que nosotros apuntábamos, sino a la puesta en funcionamiento de un aparato muy caro, que es un espectrofotómetro de masas, que vale miles de dólares, incluso cientos de miles de dólares puede llegar a valer, y ese aparato tiene la capacidad de medir y de cuantificar los principios activos, principalmente el THC, el CBD, digamos, los cannabinoides y otras sustancias que son de interés médico para los usuarios de SEICAM, porque este proyecto de investigación se hace junto con el Centro de Estudios Interdisciplinarios, ¿sí?, que preside Yelen Vitale, y que en realidad es la facultad, digamos, el equipo de investigadores que se contacta con SEICAM para ofrecernos, digamos, el poder medir aceites, y SEICAM viene hace rato buscando determinar qué características químicas tienen las flores. Más que nada, y para resumir y que se entienda, la gente tiene que saber qué dosificación está tomando, porque si bien la marihuana sirve para 10 millones de cosas, para un montón de enfermedades, lo hace a distintas dosis y con distintos tipos de plantas. Entonces, lo que se usa para epilepsia no es lo que se usa para cáncer, lo que usas para artritis probablemente no es lo que uses para dormir. Se usa la planta de marihuana, pero una cosa es fumarte un porro, para que hay un montón de patologías que requieren un consumo como fumar marihuana, como puede ser la esclerosis múltiple, y hay otros en donde con unas gotas de aceite, con dosificaciones muy bajas, se pueden lograr los efectos terapéuticos buscados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sabemos, la gente te dice, yo consumo 15 gotas de este frasquito, de esta variedad, saben lo que están cultivando, pero no saben a ciencia cierta cuál es la dosificación exacta en miligramos, que aparte es un dato fundamental para los médicos, o sea, los médicos que hasta ahora vienen bastante afuera, jugando bastante afuera de la cancha con este tema, uno de los datos que tienen que tener cuando la gente hace uso terapéutico tiene que ver con la dosificación que están usando. Claro. Daniel, recién hablabas de los costos, de lo costoso que puede resultar esta paratología. ¿Quién financia esta investigación? Y si querés decirnos, de cuánto es el volumen que se necesita para poder acceder a este derecho. A ver, lo del volumen no te entendí. No, económico, digamos. ¿Es una investigación que requiere mucho? Mirá, lo que es instrumental que se ha adquirido a través de los distintos programas de equipamiento, de programas nacionales en el marco de la universidad. Entonces, la gente de química tenía a disposición ese aparato y no le estaban encontrando, si se quiere, algo para lo cual poder sacarle el jugo de manera completa, ¿sí? Esta gente, al estar en el ámbito académico, ir viendo cuáles son las nuevas vanguardias, si se quiere, de la investigación científica, encuentran que con su aparato pueden ofrecer un servicio primordial y sumamente necesario y de algo que está en auge. Es por eso que el equipo de investigadores se acerca, que están dirigidos por el doctor Moldes y la doctora Mazaferro, se acercan con la propuesta a la asociación civil de, bueno, mira, tenemos este instrumental, ustedes tienen los aceites, ¿sí? Y entonces nos proponen analizar los aceites para nosotros después poder determinar las dosificaciones de una manera mucho más precisa y cruzada con las distintas patologías. Porque de alguna manera ese conocimiento, lo que se viene, que de alguna manera se va a tener que hacer, no sabemos cómo, pero se va a tener que hacer, es la producción estatal de plantas, ¿sí? Entonces, sea por la municipalidad, sea la universidad, sea el gobierno provincial, el Ministerio de Salud, alguien va a tener que hacer las plantas, eso es el camino hacia donde se va, pero lo que tenemos que saber es qué tipo de plantas necesitamos. Y para saber qué tipo de plantas necesitamos, tenemos que saber qué incidencia de enfermedades tenemos en la población. ¿Sí? Para dártelo como un ejemplo práctico, si va a ser aceite de cannabis para epilepsia nada más, vamos a tener que poner una sola variedad, o tres variedades, qué sé yo, variedades altas en CBD, y voy a dejar afuera un montón de patologías que se pueden tratar. ¿Sí? Entonces, si el 80% de la demanda de cannabis se hace para tratar dolor, entonces yo tengo que tener de una producción el 80% destinado a plantas que sirvan para tratar el dolor. ¿Se entiende? Excelente. Daniel, sí. Te cambio de tema y te pregunto para ver si tenés información al respecto. ¿Cómo se viene implementando el ReproCan? ¿Tenés algún número, alguna cifra? Uf, es todo un tema el ReproCan. Sí, hay cifras que hablaban, yo tengo los datos desactualizados, pero hace aproximadamente un año había unos 70.000 inscriptos, ¿sí? Y si vos querés saber si eso es un número alto o bajo, te cuento que Canadá, después de haber legalizado el cannabis y el autocultivo, tiene 300 inscriptos. ¿Está? A nivel nacional, un país como Canadá. Sí. Nosotros tenemos 70.000 inscriptos. ¿Qué te marca eso? El pulso de la demanda. ¿Por qué hay 300 en Canadá nada más? Porque hay un mercado armado en donde si vos podés ir a la farmacia a comprar las flores que se te canten, entonces ¿para qué las vas a cultivar? Ahora, en Argentina no hay mecanismos y dispositivos legales de acceso. Entonces, la única forma de acceso es a partir del autocultivo, teniendo en cuenta todas estas variables. Y como encima hay una ley que penaliza de 4 a 15 años la tenencia de marihuana, se requiere sí o sí estar inscrito en ReproCan, por lo menos así falló la Corte Suprema, en donde dijo, se puede cultivar marihuana sin problema, salvo, siempre y cuando tengas el ReproCan. Bien. Como beneficio podemos decir que estamos mucho más avanzados que hace unos años. Hay un registro que te permite tener plantas, son hasta 9 plantas en floración y demás. Como críticas hay muchas. Por ejemplo, el ReproCan lo puede prescribir solamente un médico que está inscripto en ReproCan. Y para eso tiene que tener matrícula nacional. Por lo tanto, acá en La Pampa creo que son 3 o 4 médicos inscriptos en ReproCan, nada más. Y por otro lado, bueno, viste que los médicos tienen esa costumbre de querer cobrar por todo, quizás a veces mucho más de lo necesario. Entonces nosotros lo que tenemos registro de médicos que te cobran por cantidad de plantas, médicos que te cobran en dólares, médicos que te cobran una cuota mensual, médicos que te cobran porque si no, no te lo renuevan cuando se te vence. En definitiva, lo que cambió es la caja negra, ¿no? Es decir, le sacaron la venta de marihuana en los barrios marginales del prensado y le pasaron ese mercado de guante blanco a los médicos. El acceso al cultivo de cannabis por parte del ReproCan, si bien está funcionando y demás, si vos sacás los datos de qué enfermedades tenés desde ReproCan, no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos están cobrándole a la gente para anotarla. No es que vos tenés un sistema que controla las enfermedades, ¿entiendes lo que digo? Sí. Vos le pagás a un médico 8.000 pesos, o 5.000, o 7.000, lo que sea, depende del médico y el lugar donde lo encuentres, y a vos te anotan en ReproCan, y te dicen, bueno, de ahora en adelante tenés, no sé, migraña, no te digo que te vayan a diagnosticar una epilepsia, pero como lo que intentan hacer es generar el acceso a toda costa, los datos que vos después podés sacar ahí no te sirven para hacer una estadística de incidencia de enfermedades. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, totalmente. Así que bueno, vuelvo a lo mismo. Es una ventaja, hoy en día se puede cultivar marihuana. Hace 5 años atrás, lo único que había era de 4 a 15 años de pena por tener esa planta. Hoy en día no solamente está la que habilita el autocultivo, sino también, y esto hay que remarcarlo, y por eso el rol de la universidad es fundamental en esto, se sancionó una ley de producción industrial, tanto de cáñamo, que es la planta de marihuana que sirve para hacer sogas, digamos, para hacer fibras, telas, granos, y más de un uso industrial propiamente dicho, pero también la producción a gran escala de cannabis medicinal. Eso está habilitado, ¿sí? Hay que entender que este país es tan ridículo que tiene 3 leyes para una sola planta. Una te manda a guardar de 4 a 15 años. La otra reconoce el uso medicinal y te permite tener 9 plantas en floración con el permiso. Y hay otra ley que habilita que se produzcan hectáreas y grandes extensiones tanto de cáñamo industrial como de cáñamo psicoactivo, ¿sí? Entonces, hay una incoherencia en este sistema legal que deja muy al azar los criterios de qué es narcotráfico, qué no. Bueno, para recordar, en la década del 70, con las primeras, con la primer prohibición, el primero que voló fue la producción de cáñamo industrial, allá por la década del 70, porque en Argentina la ley que prohibió la marihuana no diferenció el cáñamo industrial de la marihuana psicoactiva, por así decirlo. Entonces lo que quiero decir es que cuando haya campos de 800 hectáreas de marihuana, si vos no le haces un análisis químico, no vas a saber si eso es marihuana fumable, recreativa, medicinal o el nombre que le quieras poner. Entonces eso va a llevar a que se tengan que ajustar estas 3 leyes en una sola. O sea, la especie es cannabis sativa, se cruza todo con todo. La planta que no es psicoactiva se cruza con la que produce fibra, que no es la misma que produce grano, pero se cruzan todas, ¿sí? Eso habla de que es una sola especie, y por eso uno, yo porque vengo del campo de biología, ¿no? De la biología, entonces me suena muy ridículo que haya 3 leyes nacionales para una sola especie, y también que haya leyes que intenten proscribir la existencia de un ser vivo. Que eso es mucho más estúpido, si se quiere, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad vas a decir que no puede existir un determinado ser vivo como es cannabis sativa, ¿no? En una planta que fue la más extendida en el cultivo desde 12.000 años atrás hasta 1930, digamos. Después, ahí comienza la prohibición, pero antes de eso no había nada, y lo que hoy en día estamos renegando y luchando es con un armado internacional de leyes que Argentina adhirió, que dicen que la marihuana no es medicinal y es elevadamente adictiva. Bueno, nuestros estudios no dicen eso, dice que precisamente no es adictiva, o es menos adictiva que el café, el mate o un montón de sustancias, y que además el potencial terapéutico es abrumador, sobre todo cuando uno empieza a entender lo que es el sistema endocannabinoide, que es el sistema de comunicación entre células que uno interviene con el uso de marihuana. Ese sistema de comunicación a veces está alterado, y con el uso de marihuana se regula. El tema es que ese sistema endocannabinoide regula el sistema de defensa, regula el sistema nervioso, el ciclo del apetito, del sueño. Básicamente es como el regulador de reguladores, y básicamente en el 90% de las patologías se puede utilizar cannabis con efectos beneficiosos. Vuelvo a decir, no es cualquier planta y ni a cualquier dosis. Por eso, justamente, para ir cerrando, pensaba en que todo esto que venís diciendo, ¿no? La parte legal, la parte del autocultivo, la parte de lo medicinal concretamente, la determinación de para qué patología se usa y cómo, bueno, resulta fundamental este proyecto de investigación, determinar los aceites cannabinoides. Exactamente, bueno, y además de eso, estamos pensando y viendo hacer como hizo la Universidad de La Plata o la Universidad del Centro, la Facultad de Ingeniería de Olavarría, en donde ellos cuentan ya con cultivos en condiciones controladas en el marco, bueno, de proyectos de investigación, ¿no? Entonces, de alguna manera, el rol que tengo como coordinador de la cátedra es mostrar a los distintos investigadores de las distintas facultades, de las 6 facultades de la Universidad Nacional de La Pampa, que es una temática que se viene y que aprovechemos el potencial que tenemos como institución vinculado al académico. Digo, hay que formar a los médicos, porque los médicos cuando pasaron por la universidad no estudiaron el sistema endocannabinoide. Entonces, no saben mucho de hacer un seguimiento médico. Digo, la universidad tiene la cátedra y los contactos y las herramientas para capacitar al sistema médico, al sistema judicial que sigue metiendo gente presa por un porro, o al sistema, a las fuerzas de seguridad que no conocen el Reprocan, que te hacen pasar un mal momento si te encuentran en el cruce de Catriló, por ejemplo, por desconocimiento de todo lo que es la normativa. Digo, hay que empezar a acomodar las distintas instituciones a estas nuevas normativas, y justamente las más atrasadas tienen que ver con las instituciones vinculadas a la justicia y a la salud, que son las que cortan el bacalao, porque es la justicia la que te manda preso y es el médico el que te prescribe los distintos derivados en el Reprocan. Así que es fundamental que esos dos sectores se capaciten, y por eso la universidad de alguna manera se pone a disposición para esto, en donde, bueno, vemos que a nivel provincial la conducta del Ejecutivo y la conducta del Ministerio de Salud, que forma parte de este Ejecutivo, por el momento ha dejado bastante que desear, porque nunca se ha hecho cargo de la temática. Es decir, esto hay que tomar el toro por las astas, elaborar un proyecto de producción, de caracterización, ponerle una etiqueta, certificarlo y distribuir el producto a través del sistema de salud pública de La Pampa para que la gente pueda acceder a un producto barato y de calidad. Ahora la gente está comprando un producto que no sabe lo que tiene y tiene que tener suerte que no esté contaminado y no se termine jodiendo más de lo que se quiere mejorar. Gracias, Daniel. Un placer conversar con vos, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por el espacio para poder divulgar. Excelente, excelente, bueno. Gracias. Conversamos con Daniel Oliveto, coordinador de la Cátedra Libre, abordaje interdisciplinario del cannabis en la ULPAM. Están llevando adelante una investigación para determinar cannabinoides en aceites. Le reclaman al Estado responsabilizarse de este abordaje de la salud.